Aquí me ven, tratando de dejar atrás las malas cosas del pasado, limpiándome toda la piel de lo que un día me hizo daño. Para sanar mis heridas, aquí me ven. Es hora de recuperar lo que dejé por olvidado, las ganas de volver a amar y de vencer el calendario para encontrar mi salida. Aquí me ven, tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso, creyendo que tal vez podré recoger todos mis pedazos y recuperar mi vida. Aquí estaré, y como hombre asumiré que voy a retomar mis pasos, que lo que nunca pudo ser es cosa ahora del pasado. Y quiero amar sin mentiras, sin mentiras. Vivir sin mentiras. Amar sin mentiras. Quiero amar sin mentiras, sin que tal vez podré recoger todos mis pedazos y recuperar mi vida. Aquí estaré, y como un hombre asumiré que voy a retomar mis pasos, que lo que nunca pudo ser